Yo tengo una llaga supurante con respecto a ustedes y a otros más, pero a ustedes dos que están aquí, que esa obra en la cual concurrieron esfuerzos comunes, tienen que admitir esto como confesión. Yo no la... Es decir, a ustedes les pido perdón y excusas porque la obra fuera inconclusa, puesto que estaba su esfuerzo ahí. Pero entienden que las razones, creo, son de un orden incontrovertible casi, porque yo les debí a ustedes esa reparación de hace mucho tiempo, de decirles por qué no tuve en cuenta a un equipo de gente que generosamente se prestó a trabajar, a concurrir con su... Sin embargo, no sé si están ustedes de acuerdo, Jorge, tú particularmente, con que la obra es fallida. Sí, siempre. Bueno, pues ya está dada la excusa. En cuanto a la historia del cine nacional, ¿usted podría establecer una diferenciación cualitativa en cuanto a lo que fue el cine blanco y negro hasta hace algunos años? No puedo de una manera rotunda. Yo quiero dar una cuestión. A ver. En el cruce, aunque usted lo trata como una obra fallida, visualmente tiene algunos logros que ahora en cortometrajes actuales, por ejemplo, y con la técnica de color y con el sonido, visualmente no se han podido lograr como en algunas escenas de... Pues te agradezco mucho. Por ejemplo, también en Tres Cuentos Colombianos, visualmente me parece que está mejor logrado todavía que muchas otras obras actuales. Entonces, no sé si es que ahora, por sacrificio del color, ya ha deteriorado la calidad del cine. Yo no creo. Yo creo que el color es un coadyuvante a la forma total, ¿no? Lo que sucede con el color es que ya ahí entra otro problema de orden técnico que también muchas veces se nos escapa a los que trabajamos en este, se nos escapa de las manos. Es decir, el color es algo que tiene que tener un criterio, ¿no? Un criterio de selección, incluso, como todo. El blanco y negro ayudaba a los realizadores, en tanto que estaba haciendo una síntesis final. Es decir, estaba convirtiendo todo un mundo en algo que tenía como síntesis ese claro oscuro, ese blanco y negro. Eso ayudaba al realizador, por fuera de sus merecimientos reales, lo constreñía a esa especie de balance definitivo y tenía entonces el poder, el resorte de constituirse en una pieza adicional que él no pensaba. Pero el mundo que nosotros tenemos alrededor es un mundo múltiple en colores y debemos de encararlo como es, como se nos da la técnica. Lo que sucede es que el mundo de colores, la gente entiende muchas veces, esto lo voy a decir porque no trato de hacer ningún pelo estético, mucho menos, lo trata de decir que como si el color fuera la suma de todos los colores del espectro reunidos en un fotograma. Y eso es absolutamente la negación del concepto color. Pero en esto ya cabe toda una disquisición de orden estético que yo creo que no viene a cuento. Quiero decir únicamente que no hay un tratamiento del color por falta de presunción en el realizador de cuál va a ser el color de su película. Como si fuera otro elemento dramático que interviniera. Yo creo que no solamente también en cuanto al color, sino que no sé si es que ha sido un descuido en sacrificio del color acerca de la composición. Por ejemplo, en algunas películas, incluyendo en esta, uno nota algunas cuestiones de composición bien estudiadas últimamente, pero se supone que la gente cuando va a rodar una película estudia la composición de lo que va a hacer. Bueno, mira, tú estás poniendo mucho énfasis y está muy bien que lo hagas en cuestiones de pura percepción visual, que podríamos decir aquí un poco gramatical. Eso yo creo que es algo que para un creador de cine debe tener cada vez menos importancia. Si lo está viendo su mundo con ojo atento, lo que le importa, la composición, el lenguaje, toda esa cosa, eso es faramaya, eso es algo que hay que empezar a desdeñar. No sé desde qué momento. Todos hemos pasado por esas aguas, ¿no? De admirar una composición, de tener en cuenta el balance de una imagen, el peso. ¿Cómo? Pero tampoco caer. Claro, de ahí se puede llegar precisamente, en realidad se puede llegar a la destrucción total de la imagen. Pero yo creo que es preferible destruir conscientemente que tratar de decir incoherencias bien construidas. Creo que es mejor el primer camino. Pero hablando en cuanto a la cosa, considero que, pues obviamente teniendo en cuenta las circunstancias técnicas, visualmente me parece que está un poco bien lograda, claro que modificando el ritmo. ¿Qué cosa? El cruce. Es que no, ahí no, hay, no puedes, no me hables de ritmo porque es una pista que no tiene ritmo todavía. Yo me refiero en cuanto a que puramente visual y con un fondo, un buen fondo musical, yo creo que sería una película que no necesariamente tendría que ser una. Pues puede que no. Para lograr un específico. Sí, sí, sí. Hay quien, hay, a mí me han dicho que esas imágenes que ustedes alcanzaron a ver a media era una de las cosas más construidas o no construidas, con más carga que el cine que se ha podido hacer. Es posible, yo también acepto ese criterio si estuviera la obra al alcance de la búsqueda inicial, pero no en lo que hay, yo, a lo que hay sí le niego esa evidencia. Pues señores, creo que he tenido un enorme placer en... Si no tienen ninguna cosa que hacer, podemos dar por conclusa esta información.